en el marco de un genocidio, López desapareció por segunda vez. Hasta el momento, las distintas líneas de investigación policial y judicial no han resultado fructíferas para dar con su paradero. Este es el comunicado que compartimos del Archivo Nacional de la Memoria a 8 años sin Jorge Julio López, testigo clave en el juicio que condenó, como mencionábamos, al represor comisario Miguel Echecolatz. Y el 16 de septiembre, hace 2 días nomás, también estuvimos conmemorando, haciendo memoria por esa gesta de un grupo de estudiantes, por el boleto estudiantil. No solo luchaban por eso, sino que también tenían otros ideales. Y también compartimos en este sentido un comunicado de prensa CETERA al respecto, donde da cuenta que se cumple un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices, donde fueron secuestrados y asesinados por la última dictadura cívico-militar estudiantes secundarios, que no solo reclamaban el boleto estudiantil, sino que eran militantes sociales comprometidos con la historia del país y de Latinoamérica. Estos jóvenes siguen siendo hoy un estandarte de las luchas de aquellos años, de su compromiso, de su entrega por un mundo más justo. A 38 años de ese acto asesino cometido por la última dictadura cívico-militar, la CETERA los recuerda y lleva bien en alto sus banderas. Confederación de los Trabajadores de la Educación de República Argentina, ese es el comunicado que compartimos en el día de hoy. Y el 16 de septiembre, que fue el martes esta semana, se llevaron a cabo distintos actos para homenajear a estos 10 estudiantes que fueron secuestrados. Cabe recordar que 4 de ellos sobrevivieron y 6 de ellos aún no se conoce su paradero. Están desaparecidos. Ellos son Pablo Díaz, Gustavo Calotti, también Emil Semoler y Patricia Miranda, quienes sobrevivieron, mientras que Daniel Alberto Racero, María Claudia Falcone, María Clara Ciocchini, Francisco López Muntaner y Claudio de Hacha, también Horacio Ungaro, continúan desaparecidos. Ellos eran estudiantes secundarios, integrantes de la Unión de Estudiantes Secundarios, justamente, y los actos que se llevaron a cabo fueron en la ciudad de La Plata, ¿no? La Comisión Provincial por la Memoria llevó a cabo un acto junto a alumnos en el pasaje Dardo Rocha y luego se movilizaron en el centro de la ciudad. En una convocatoria de la Coordinadora Unificada de Estudiantes Secundarios, CUES, de la cual participaron centros de estudiantes secundarios, representantes del Sindicato Docente SUTEBA, del Gremio Estatal ATE, de la Federación Universitaria de La Plata, entre otros. La columna se desplazó desde Plaza Italia hacia la Plaza San Martín, en la que se montó un escenario para desarrollar el cierre de la jornada y también festejar el Día Nacional de la Juventud, ¿no? Porque cabe recordar que el 16 de septiembre quedó instituido como el Día Nacional de la Juventud, ¿no? Porque el expresidente Néstor Kirchner en 2006 firmó el proyecto de ley para homenajear a los jóvenes que lucharon por una patria más justa y que creyeron en la política como herramienta de cambio. Y bueno, hoy es un día de muchos homenajes. Vamos a escuchar un poco de música. We'll be right back. ahí escuchábamos el bajo de Agustín, que tan amablemente nos dio este disco de Setas Rojas. Ellos son una banda de rock and roll, como pudieron apreciar, y van a estar tocando, falta todavía, sábado 6 de diciembre en Maquena. Esto es Fitzroy 1519 Palermo. Falta todavía, pero los chicos están trabajando fervorosamente en un segundo disco, en un segundo trabajo. Así que por eso los tiene muy atareados y por eso damos con tanta anticipación esta fecha, que después obviamente la vamos a volver a recordar. Y hablando de actividades culturales, tenemos, como recuerdan, todos los viernes la obra teatral La Cantante Calva. Entrevistamos aquí a la directora de la obra, de esta cooperativa teatral, Marta Ochoa, y tenemos dos entradas a disposición para el primer llamado, o bueno, hacemos un sorteo entre los llamados, dos entradas para ir a ver La Cantante Calva los viernes en el Paseo La Plaza. Sí. Ahí nos dejan sus datos y nosotros con esos datos lo incluimos ahí en la lista de invitados para la obra teatral, y nos confirman en qué viernes irían, si irían mañana o el viernes siguiente. Eso es a acordar con la gente del teatro y los espectadores. Así que bueno, recuerden eso. Y bueno, volviendo al tema que hoy comentaba Ana, obviamente dedicamos este programa a los estudiantes, ¿sí? A los jóvenes que como, no, como se hizo querer creer mucho tiempo en la Argentina, ¿no? Esos jóvenes locos que no tienen futuro, que no tienen nada pensado. No, son jóvenes con ideales que están construyendo justamente el futuro día a día. Y a la memoria de Julio López, que es un caso que realmente mancha la democracia y que se tiene que resolver. Así es. Y también recordamos y además recomendamos una serie de Ernesto Ardito y Virna Molina. Ella sobre todo fue entrevistada en este programa por el documental sobre Mariano Moreno. Uh-huh. Y ellos estuvieron pasando una tira de una serie documental que se llama El futuro es nuestro. Es una miniserie que narra la historia de un grupo de alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires, quienes a comienzos de los 70 dirigieron y conformaron la Unión de Estudiantes Secundarios. Ellos tenían entre 15 y 19 años, ellos y ellas, vivieron días signados por el amor, la militancia, la clandestinidad, el peligro, hasta que el terrorismo de Estado interrumpió violentamente su adolescencia. Hoy muchos de ellos están desaparecidos, otros regresaron del exilio. Las imágenes inéditas que se pueden ver en esta miniserie, trabajo de Ernesto Ardito y Virna Molina, aquí se pueden ver aquellos días, ¿no? Con fragmentos de recuerdos, con relatos de los sobrevivientes y testimonios para las nuevas generaciones. Esto se puede ver en el Facebook, que se llama Futuro es Nuestro. Allí están los cuatro capítulos de esta miniserie que fueron vistos en Canal Encuentro. Bueno, y también compartimos novedades respecto a un nuevo logro en la lucha de SUTEBA. La lucha de SUTEBA generó la implementación del fondo escolar, se realizó la reunión de la Comisión Técnica Paritaria de Infraestructura Escolar y se lograron algunos avances en relación a planes de obra y la instrumentación del fondo escolar reclamados en acciones provinciales y distritales. La reunión se llevó adelante con la presencia de representantes de la Dirección General de Cultura y Educación y de los gremios docentes. Por SUTEBA estuvieron los delegados paritarios Silvia Almazán, Marisa Barromérez, Fabiana Pérez Valdés y Luis de Andrea. El SUTEBA reiteró la demanda de las prioridades a abordar, entre las que están la urgente resolución de las problemáticas edilicias. También reclamamos planes de obras de refacción, ampliaciones y construcciones, y la provisión de mobiliario escolar, así como la instrumentación urgente del fondo escolar. La comisión avanzó con el compromiso de la Dirección Provincial de Infraestructura. Y vamos con otro tema musical. Antes escuchábamos Vuelve a Atacar y ahora vamos con Cuestión de Suerte por Setas Rojas. Una vez será cuestión de suerte. Y eso lo vas a ver. Será cuestión de suerte que me vuelvas a ver. Escuchamos a Zetas Rojas, Cuestión de Suerte. Y hoy nos acompañan estudiantes de la Escuela Esteban Echeverría, que es una escuela privada, me decían aquí los chicos, con la orientación de Sociales y Economía. Ustedes recuerdan, el jueves pasado estuvieron a Yelena y Melanie visitándonos de la escuela, del Centro de Estudiantes de la Escuela, de la Escuela Media número 5, ¿no? Ellas eran integrantes, son integrantes del Centro de Estudiantes. Y hoy nos visitan otra vez a Yelen Méndez, Nair García, Rodrigo Gómez y Mariana Heredia. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Hola, chicos, ¿qué tal? Y chicas. Hola. Bueno, muchas gracias por venir hasta aquí. Y bueno, ya quedan días, poquitos días, para el 20 de septiembre, que se van a juntar justamente los... Es un encuentro de secundarios. Sí. Y bueno, a ver cuáles son las expectativas. Sí, queríamos volver a invitarlos el 20 de septiembre en el colegio. Se va a hacer el encuentro de secundarios y la idea es juntarnos varios centros de estudiantes o secundarios de la zona que quieran organizarse mejor, o sea, los que ya tengan centro, que quieran organizarse y activar, y los que no tengan centro, que los formen. O sea, nuestra idea es darles todas las herramientas que necesiten a los chicos para que, bueno, nos podamos unir todos los centros y podamos hacer algo piola todos juntos, los jóvenes de Vicente López. Y bueno, más que nada es movilizar otras escuelas, concientizar otras escuelas. Perfecto. Bueno, aquí se suman Melanie y otra compañera más, que ahora la vamos a presentar correctamente. Bueno, chicas, ¿qué expectativas tienen entonces para este sábado 20, que se van a juntar todos los centros de estudiantes? Y en realidad son los secundarios, ¿no? Justamente para reivindicar y orientarlos en la creación de un centro de estudiantes, como me contaba Ayelen. Sí, bueno, las expectativas son de que vengan muchos centros de estudiantes, o secundarios, mejor dicho, y ayudarlos en lo posible, a todo lo que podamos. Tenemos estatutos, tenemos imprimido la ley para que los chicos, no, cuando vayan a hablar a los colegios, no le digan no, vos no podés hacer el centro, y tengan impresa la ley y le digan no, esto es ley y yo tengo todos mis derechos para hacer mi centro de estudiantes y ser escuchado y organizarme y poder participar, y bueno, y todo lo que implica armar un centro de estudiantes, ¿no? Así que bueno, la idea es esa, que ayudarlos, orientarlos y darle una mano en todo lo que podamos como centro de estudiantes media número 5, creo. ¿Y cómo se están organizando para convocarlos justamente para este sábado 20? y nos estamos organizando, tratamos de salir todas las salidas de la mañana, digamos al mediodía, tratar de ir a todos los colegios que podamos de Vicente López. Tenemos un listado con todos los colegios, técnicas, medias, y nada, tratar de ir colegio por colegio, ver si podemos entrar, conversar con los chicos, charlar, que nos conozcan. Y si no, los pegamos por todos lados. Creo que por todo Vicente López hay cartelitos donde invitamos a los chicos al encuentro. Bueno, también este es un espacio para convocarlos. Cuentan con él, por supuesto. Y luego vamos a querer saber cómo salió todo, por supuesto, el jueves que viene. Que nos cuenten cuáles fueron los resultados y aquello constructivo que seguramente van a poder armar. Sí, la verdad que sí. Esperamos llegar a armar algo lindo, algún espacio bueno para que todos los chicos se sientan cómodos y puedan hablar y saben que cuentan con nosotros. Así que, no sé, ¿qué será? Que ojalá vengan, porque estaría muy bueno que nos conozcamos entre todos, porque es algo importante. La verdad que es importante tomar conciencia de que el Centro de Estudiantes está para todos y que es una herramienta re importante. Sí, además qué interesante que, claro, conocerse entre los colegios, que muchas veces uno va a su colegio y nada más, y ponerse en contacto con otros chicos, otras chicas, socializar, intercambiar, justamente esta pelea que estaban dando por la cuestión edilicia, sí, que están apretados en un colegio que comparten con un primario, y ahora dentro de poquito van a lograr volver al colegio original, sí, para estar más cómodos, donde tienen una serie de cuestiones, me contaban un kiosco. Cuestiones mínimas y necesarias, porque son los derechos de todos los estudiantes y es necesario que sean cumplidos, ¿no? Sí, además de todo el edilicio también, el tema de los profesores, que por ahí se vive también en los privados, que la falta de profesores o la discriminación. Por eso es un encuentro de secundarios que no solamente que no limita que vengan privados, sino que también vamos a tratar de que vengan colegios privados para ver también de qué manera los podemos ayudar, porque hay casos que se tratan tanto en los privados como en los públicos. El tema del bullying, de la falta de profesores, de la discriminación de las autoridades a los chicos. Hay miles de cosas que se tratan tanto en privados como en públicos. Por ahí el público no vive tanto las cosas edilicias, el mal estado y eso, pero sí vivimos todo de otro... del lado psicológico, podría decir. Así que también invitamos a los privados, porque es una lucha, hay varias luchas que hay que conquistar, y para lo mejor para conquistar es estar unidos y que estemos todos para el mismo lado, que tiremos todos juntos. Si somos bastantes, yo creo que vamos a conseguir las cosas más rápido. Mencionabas, Melanie, el tema del bullying, que es este maltrato físico o verbal, psicológico. ¿Y ustedes cómo lo notan a diario o en qué situaciones o episodios lo pueden ejemplificar? Nosotros, desde la creación del centro, nos dimos cuenta que un montón de chicos que por ahí maltrataban a otros, al participar en el centro, se calmaron muchísimo más. O sea, como que ya no se notó tanto esa agresión, ya no se vive tanto. Y hoy en día, Paula, nuestra directora, nos dice que chicos que tenían una mala conducta, hoy en día están teniendo mejor conducta. Y la verdad que el Centro de Estudiantes nunca lo habíamos visto a eso. Recién ahora que nos llama la atención la directora, nos dimos cuenta de la importancia que tiene por ahí para esos pibes que no sé, por ahí descargaban su bronca con otros chicos y ahora con la participación del centro tienen algo entretenido. La verdad que no sé cómo lo deben tomar. Para unirse también, sí, para conocernos, nos sirvió un montonazo participar en el centro para hablar con chicos que nunca habíamos hablado. Mismo los chicos de séptimo se pusieron las pilas con el Centro de Estudiantes como muchos grandes no lo hicieron. Y no sé, o sea, ahí te das cuenta que el centro no es solamente para hacer lío y para decir esto está mal, esto está mal. O sea, el centro también une a los chicos y crea conciencia en los chicos que van a quedar. O sea, nosotros estamos en sexto y egresamos del colegio, pero nos dimos cuenta que hizo un... como que sonó mucho entre los chicos de séptimo y estamos re felices por eso. Claro. Sentimos que queda un legado. Los chicos chiquitos en la toma se cuidaban entre ellos, te cuidaban a vos. Ponele, venía alguien a la puerta y te iba corriendo a avisar, vino este, lo dejó entrar o no, y se hacían el cargo de la puerta. y vos te das cuenta de que te están cuidando. O sea, vos por ahí estás enquilombado con otra cosa y los peques que tienen 13 años te están cuidando con la puerta. Y todos esos temas chiquitos que, bueno, hoy en día en el colegio yo no lo veo tanto al bullying, pero está en otros colegios. Y la verdad que, como decía Paula, gracias a la participación y al conocernos, porque el Centro de Estudiantes también hace jornadas recreativas, desayunos compartidos, no se ve tanto en nuestro colegio, pero sabemos que se vive y es una realidad que tanto colegios privados como públicos la viven día a día. Así claro, qué interesante que, bueno, que sean temas que no queden en temas tabú, sino que se puedan hablar justamente y bueno, y poder resolver. Además, cada caso es particular, hay que ver por qué un chico tiene una situación violenta o una chica con algún compañero o compañera. Pero bueno, lo interesante es justamente esto que mencionaban, de poder hablarlo, charlarlo y solucionarlo entre todos. Bueno, vamos a seguir con un poco de música. El sueño no terminó. Seguimos con Zetas Rojas, un poco de rock and roll en la tarde de hoy. Thank you. estamos acá con los chicos del Instituto Esteban Echeverría. Es un colegio privado de Munro que, bueno, quieren contar su experiencia porque ellos quieren abrir un centro de estudiantes y tienen algunos proyectos que nos quieren contar. Estuvimos juntos, la Media 5 y el Esteban Echeverría, en la movilización del 16 de septiembre en conmemoración a la Noche de los Lápices en Plaza de Mayo. Y bueno, los chicos también están muy comprometidos con la tarea de concientizar políticamente y bueno, queríamos que nos cuenten su experiencia. Bueno, como decía Ashi, estamos muy comprometidos con el tema del centro de estudiantes y con el tema de la marcha, y es por eso que mañana vamos a hacer una jornada general, una sentada en el colegio, porque no estamos de acuerdo de que se nos saque el día del estudiante. Y convocamos a todos, a todo el Esteban Echeverría y a todos los alumnos, hasta que se sienten con nosotros y nos sentamos a tomar mate y a explicar lo que pasó en la Noche de los Lápices. Y bueno, otra cosa que también iba a decir con respecto a lo del centro de estudiantes es que queríamos hacer en colaboración con la Media 5, hacer una red y juntarnos, como habían dicho, lo del sábado. Convocamos a todos los estudiantes del Esteban Echeverría que se junten el sábado junto con la Media 5 y con los demás colegios. Y además, sexto año, los alumnos Rodrigo Gómez, Mariana Heredia y Nair García y Matías Olmedo están lanzando un proyecto para concientizar y que haya una segunda opción en los buffets, tanto para veganos, que entrarían también vegetarianos, y celíacos. Y esta opción permitiría que haya una segunda opción alimenticia en la que entraría concientizar en los colegios, juntar firmas, hablar con el intendente para que se permita esto de los buffets. ¿Y cómo es la relación con los directivos? O sea, cuando ustedes quieren proponer este proyecto en el colegio, ¿cuál es su expectativa de la respuesta que van a obtener? Y mira, yo creo que hay una buena onda con los directivos, pero mantienen ciertas restricciones, porque es como que quieren adherirse al centro de estudiantes y no creo que haya que tengan que haber una relación conflictiva, pero una separación, una división. Es obviamente que nosotros vamos por ciertos objetivos que quizás no vamos a estar todos de acuerdo y no esperamos estar de acuerdo con los directivos, porque es independientemente a ellos. ¿Y en el Esteban Echeverría se suele fomentar la participación de los chicos en cuestiones políticas o mismo en que se haga escuchar su voz? Sí, pero tutelado por los directivos. Por ejemplo, hace 2 o 3 días hicimos una extensiliada en el colegio sobre el proyecto que estaba trabajando Sextos Sociales de Desaparecidos en Democracia. ¿Ustedes participan en Chapamalal? Claro, vamos a estar en el 7, 8 y 9 de noviembre en Chapamalal presentando el proyecto. Y bueno, extensiliamos la parte que ellos nos concedieron, porque no pudimos extensiliar más. Extensiliamos parte del aula, el piso del aula y el piso del patio. Y cuando quisieron unos compañeros, extensiliaron la pared, no nos retaron, lo retaron al profesor y dijeron que iban a pintarlo. Entonces, es relativo la libertad que nos dan. Entonces, es por eso que nosotros buscamos dividirnos, separarnos de los directivos, no por ser combativos, sino porque buscamos nuestros propios intereses. Sí, exactamente. Un lugar como estudiantes separado de los directivos. ¿Y en el Echeverría tienen centro de estudiantes? No. Cuando, en un principio, una compañera de mi curso de sociales intentó formar un centro de estudiantes. Y al principio hubo ciertas trabas, después la dirección estuvo del lado de ellos, querían ayudarlos y todo eso, pero es como que no necesitamos ayuda. Entonces, y además que no había un consenso por parte de los estudiantes, entonces se derrumbó todo. Después intenté ser como una especie de sindicato, que tampoco tuvo éxito porque no le di mucha bola, y esta vez, por más que ya sé que quizás queda poco tiempo, quedan 2 meses, porque ya después del año que viene ya no voy a estar más en el colegio, pero quiero dejar un legado para que los propios estudiantes de Esteban Echeverría sigan con esto, porque me parece muy importante. Sí. Sí, obvio, obvio que es importante. Además, ustedes están mostrando todo el tiempo con las cosas que muestran que hay participación de parte de los jóvenes en el Echeverría. Y estaría bueno participar, o sea, aprovechar toda la participación de los jóvenes a full, porque ya sabemos que toda la gente mayor o grande siempre nos prejuzgan diciendo que los jóvenes no son participativos, que no les interesa el otro. Y la verdad que está bueno fomentar el centro de estudiantes. Y por lo que vos contabas, los pibes tienen unas reganas de participar, de estar, así que sí, o sea, yo full. cuando hablaba con mis compañeros de hacer la juntada mañana, todos se recoparon, claro. Y, e incluso Ayelen, que es de la media 5, sí. Le contó una compañera de quinto y también se recopó con la idea. Claro. Lo que falta es un motor. Claro, si hay motor, sí. Todos se copan, hay iniciativa, hay buena onda, hay compañerismo, no falta nada, está todo concentrado. O sea, los pibes están realmente comprometidos. No, es mentira lo que se dice de que la juventud está perdida y de que no tenemos voz, que no nos interesa, que no estamos metidos. O sea, se está demostrando, tanto en colegio privado como en colegio público, que los pibes unidos pueden lograr un montón de cosas. Obvio, aparte creando estos centros de estudiantes y conociéndose, haciendo encuentros como van a hacer ustedes el sábado, ayuda a que la brecha se achique entre privados, claro, y públicos. Obvio. Porque mucha gente cree que ay, los públicos son unos negros, son unos grasas. Y no es así. No tienen educación, no es así. No, sí. Es por eso que es necesario que se achique esa brecha, que se puedan conocer, que se hagan amigos. Sí, sí, obvio, tal cual. Además yo creo que tanto privado como público debe tener sus problemas y más que nada que estén juntos, yo creo que va a estar bueno la participación de los chicos, ¿sí? Hoy empezábamos el programa, bueno, obviamente dedicándose a los chicos de la Noche de los Lápices, ¿no? Y a todos los jóvenes que, justamente con estas palabras, que se cree que la juventud, porque están perdidos, no tienen ideas o no saben para dónde van. Y históricamente la juventud siempre ha marcado la vanguardia, o sea, los lugares, las grandes cambios que se dieron en el mundo, siempre hubo jóvenes a la cabeza, así que por eso este programa está dedicado también a los jóvenes y es genial tener este espacio, este nuevo espacio con los centros de estudiantes en la campana de los trabajadores. Y bueno, hablando de jóvenes, estamos justamente comunicados con un compañero que él es de la CTA. Exacto, estamos en comunicación con Matías Salduendo, él es referente nacional de la juventud CTA, justamente por esta lucha por el boleto estudiantil. Hola, Matías Salduendo, ¿nos escuchás? Hola, sí, los escucho bastante bajito, pero los escucho. Ah, bueno, vamos a tratar de solucionar eso enseguida. Entonces, este boleto estudiantil se trata de un descuento, o sea, es un boleto educativo gratuito para los estudiantes de nivel inicial, primario y secundario, y también se supone que va a ser un 50% de descuento para un acompañante, para estos acompañantes de los estudiantes de nivel inicial. ¿Es así, Matías? Bueno, ¿qué tal, compañero? En principio, gracias por darle lugar a los trabajadores para comunicarse y para plantear de lo que es la juventud de CTA en el marco de otras organizaciones la campaña por el boleto estudiantil. Lo que vos decís es así. Primero me parece que hay que marcarlo en un marco histórico, social, político, que es una lucha histórica, ¿no? Que tiene un hecho trágico que conmemoramos hace unos poquitos días, ¿no? Que es la Noche de los Lápices, y bueno, ¿no? A recordarlo de alguna manera también es continuar la bandera, ¿no? De la consigna de un boleto estudiantil, gratuito, ¿no? Que pueda generar acceso, ¿no? A mayores estudiantes al sistema educativo. Desde ese lugar, bueno, estamos planteando un boleto estudiantil que incluya a jóvenes de nivel inicial, primario y secundario, y para los estudiantes terciarios. Y por otro lado, estamos planteando también la idea de que el 50% para un acompañante, y también estamos planteando el boleto educativo para los docentes, que es una discusión que estamos dando interesante para que los docentes, los trabajadores de educación, también puedan tener un boleto, ¿no? Que sea acorde, ¿no? A lo que trabajo que realizan todos los días. Este proyecto fue presentado por la diputada nacional Adriana Puigros, ¿no? Y en provincia ya existe un proyecto de boleto educativo gratuito, por lo que tenemos entendido, que ya tiene, en realidad, perdón, media sanción en la Cámara de Diputados. En realidad se está esperando la aprobación por parte del Senado Provincial. Y también, en este caso, garantizaría el transporte gratuito urbano e interurbano para estudiantes de todos los niveles y modalidades. Es muy similar y bueno, se está dando la misma pelea, Matías Salduendo. ¿Y cómo, qué más nos podés decir al respecto de cómo está esta lucha? ¿Qué logros? No, a mí me parece, primero, bueno, lo que vos contás de la provincia de Buenos Aires es muy interesante, es un paso para adelante, ¿no? En el cual estamos esperando la sanción de la Cámara de Senadores, pero implicaría un avance para el movimiento estudiantil, ¿no? En poder lograr materializar esta lucha histórica que justamente la provincia de Buenos Aires tiene algo tan simbólico como fueron los estudiantes desaparecidos de La Plata, ¿no? Entonces creo que sería, cuando se sancione, va a ser nada, un salto importante para la democracia, para la participación estudiantil, ¿no? Me parece que va a ser muy importante. Y por otro lado, creo que el hecho importante de esta campaña es ver los actores que la conforman, ¿no? Me parece que haya el movimiento obrero organizado tenga como bandera, ¿no?, tantos sindicatos de la CTA como la CETERA, ¿no?, que es el sindicato, la confederación más representativa de los trabajadores de la educación, y cuatro sindicatos de la CGT, como SADOP, UDA, la CEA, estén acompañando esto, es importante para pensar que la unión de los estudiantes junto a los trabajadores, relaciones políticas y sociales, sale a la luz, ¿no? Y cuando se realizó la presentación de la campaña por el boleto en Foetra, en una casa de los trabajadores, donde estuvieron presentes dirigentes sindicales de las distintas entidades docentes, donde estuvo el diputado Leo Grosso, la compañera Adriana Pudros, ¿no?, Emilce Moller, estudiantes secundarios, terciarios, y tuvimos el cierre con la compañera Estela Maldonado de la CETERA, nada, fue un marco muy imponente y con mucha fuerza, ¿no?, lo que es algo que me parece que es una lucha histórica que hoy se toma como bandera, que se tomó ayer, y que me parece que nunca hay que dejar de tenerla en cuenta, porque es el acceso a mayores estudiantes al sistema educativo. Estamos en comunicación con Matías Salduendo, él es referente nacional de la juventud de la CTA, y hoy, Matías, nos visitan estudiantes integrantes del Centro de Estudiantes de la Escuela Media número 5 y también del Colegio Esteban Echeverría. Aquí los chicos te van a comentar algunos de los proyectos que están llevando a cabo, ¿no? Melanie. Un placer escucharlos. Bueno, sí, nosotros nos unimos a esta lucha, el boleto educativo nacional, juntando firmas, contándole a todos los estudiantes de qué se trata, de que es para un boleto totalmente gratuito para todos los jóvenes y que, bueno, como él decía, es algo histórico, ¿no? Viene desde hace bastante tiempo y la verdad que para nosotros es un orgullo llevarlo como bandera, y ahora más con la fecha que pasó, 16 de septiembre, y también nosotros lo vemos como, bueno, ellos estuvieron luchando por un boleto y que verdaderamente no fueron solamente esas las razones, todos lo sabemos, pero hoy nosotros qué hacemos con, además de recordarlos, memoria, verdad y justicia, todo lo que implica, seguir con esa lucha, ¿no?, que fue tan importante para ellos, y que hoy nosotros tomemos esas banderas y estemos luchando por lo mismo, la verdad que nos llena de orgullo, y tener que comunicarlo y contarlo a los chicos y que todos los pibes se pongan contentos, porque es verdad, es una conquista para los derechos y todo. Nos pone muy, muy, muy contentos estar juntando firmas. Sabemos que bueno, por ahí no, juntando un poco de firmas no logramos mucho, pero nos sentimos orgullosos con el paso de estar contándole a todos nuestros compañeros que estamos tratando de acompañar esta lucha tan importante que es para la democracia. Matías, ¿querés agregar algo más? No, escuchar a un estudiante, un joven que tiene ganas de cambiar las cosas, de que lucha por sus derechos, que convoca a participarse, que vela una bandera. Yo también soy docente, nada, me llena de orgullo y me parece que ese es el camino que tenemos que seguir adelante, en unión del movimiento estudiantil, los trabajadores, fortalecer la idea y lograr, ¿no?, que se materialice la conquista y seguir soñando, que eso, como se dice, el camino es largo, están diciendo por ahí, claro, siempre hay que seguir soñando para seguir transformando las cosas. Matías, te agradecemos muchísimo esta comunicación y bueno, volvemos a estar en contacto, ¿sí? Cuando quieran, compañeros, un saludo grande a todos, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo grande. Dialogábamos con Matías Salduendo, referente nacional de la juventud de la CTA. Y continuamos aquí en la Campana de los Trabajadores. Y bueno, vamos llegando al cierre del micro. Muchas gracias por venir, chicos. Muchas gracias. Y gracias. Ojalá que el sábado salga todo bien. Y gracias por haber estado en la plaza, porque bueno, por distintas cuestiones no todos pudimos estar, pero sí, al estar ustedes de alguna manera estuvimos todos. Vamos a agradecerles a todos y a todas, cada una de los que se acercaron hoy, a Yelén Méndez, Nair García, Rodrigo Gómez, Mariana Heredia, Melanie Suárez, Florencia Jaime, Dalma Pérez, estuvieron aquí hoy en la Campana de los Trabajadores, Estudiantes en Lucha. Y bueno, continuamos con un tema más de Zetas Rojas. Ella es mamá de Mariano Huitis, quien fue impunemente asesinado por un cabo de la policía bonaerense en 2000. Se cumple el 21 de septiembre un nuevo aniversario y por supuesto va a haber una nueva conmemoración. Buenas tardes, Raquel Huitis, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por llamar. Muchas gracias por brindarnos estos minutos. ¿Y cuáles son las expectativas para este sábado 21 en que se reivindica la domingo 21 de septiembre, que se reivindica la memoria de Mariano Huitis? Él era profesor de música, tocaba el piano, además fue quien creó el coro de niños del Conservatorio de San Isidro. En realidad él estuvo como socio fundador en el coro municipal de jóvenes. Sí, lo hacemos con música porque pensamos que la música saca lo mejor que tiene cada uno y es la mejor manera de mantener la memoria colectiva, ¿no? Así que este 21 de septiembre nos juntamos otra vez en la plaza, en el anfiteatro Mariano Huitis, si es que nos llueve, a partir de las 18 horas. Y nos van a acompañar muchos de sus amigos, Santiago Cardoso con un coro de jóvenes, de adultos, al que se van a sumar algunos jóvenes compañeros de Mariano, Raquel Varas, Pichi también es una folclorista de la zona, y la Ronda Indómita, con los hermanos Airala, que siempre estuvieron, tanto ellos como Santiago, desde el primer día acompañando nuestra lucha. Hace poquitos meses, el policía de la bonaerense Rubén Emir Champonois recibió una pena de 15 años de prisión, ¿no?, por el asesinato de Mariano Wittis y de Darío Riquelme. Sí. ¿Cuál es su reflexión al respecto de esta pena de 15 años? Mirá, a ver, lo que pasa que, bueno, en estos días hemos tenido un nuevo escándalo judicial, porque de esa pena de 15 años, que ya es sentencia definitiva, no va a cumplir ningún día en unidad penal. Uno de los jueces, Osvaldo Rossi, decidió darle libertad condicional, y esto se hizo a espaldas del particular damnificado, que somos nosotros. A pesar de haber ido varias veces al tribunal, nunca se nos informó. Y bueno, esta es la realidad que tenemos hoy, que muestra claramente la doble vara de los jueces, porque ningún joven por ahí con un delito menor seguramente le dan una condicional de 7 años como ha tenido Champonois. Y la otra reflexión, a pesar de que esta justicia suena a poco, me parece que el derecho penal tiene que ser protector y debe servir para devolverle la dignidad a las víctimas, a través de una pena, ¿no es cierto? Y aparte es el Estado, a través de esa pena, quien reafirma el valor de la vida. Así es, cabe la sentencia, por un lado, nos dio, nos serenidad, porque los crímenes no quedaron impunes. No nos da serenidad el cumplimiento que se hace de las sentencias, o por lo menos de algunos jueces que utilizan este tipo de medidas para beneficiar a aquellos que portan uniforme, pero que nunca utilizan para los jóvenes, incluso que cometen delitos menores. ¿Y hay manera de apelar esa resolución? No, a esa altura no podemos apelar, ya esto se considera cosa juzgada. Quizás si en un primer momento nos hubiéramos enterado, cuando nosotros fuimos nos hubieran dicho cuál era la decisión, quizás podríamos haber reveído el cómputo de la pena, pero a esta altura, de los acontecimientos o del proceso, el particular damnificado no tiene voto. Entonces, ya no se puede hacer nada. De cualquier manera, el caso no ha quedado impune, los fusilamientos de Mariano y Darío han tenido una sentencia. Lamentamos la efectivización que hizo el Poder Judicial, siendo tan benevolente con un delito tan grave como fue el de Mariano y Darío. Entonces, convocamos para este domingo 21 de septiembre a las 18 en la Plaza 9 de Julio, en el Anfiteatro Mariano Wittis, Córdoba y Necochea, en Martínez, para reivindicar la memoria de Mariano Wittis y también de Darío Riquelme, ambos asesinados, ¿no?, a manos de un cabo de la policía bonaerense. Raquel Wittis, le agradecemos muchísimo esta comunicación y volveremos a hablar para ver cómo sigue esta situación judicial. Bueno, muchísimas gracias y los esperamos en la plaza el domingo a las 18 horas. Gracias. Muchas gracias, Raquel. Hasta luego. Bueno, dialogábamos con Raquel Wittis, ella es mamá de Mariano Wittis, quien fue impunemente asesinado, ¿no? Recordemos que Darío Riquelme lo había obligado a cometer un asalto. Luego Darío se entregó, de hecho tiró el arma que tenía, que estaba oxidada, no servía para disparar, y ambos fueron asimismo asesinados impunemente por el cabo Champonois. Bueno, así que están todos invitados el domingo en la plaza el domingo 21 de septiembre. Y bueno, vamos ya llegando al final del programa de hoy. Un abrazo a todos los compañeros, oyentes, docentes, no docentes, estudiantes, y gracias a todos por haber venido hoy. Sí, les agradecemos a las chicas y a los chicos que nos visitaron y nos reencontramos el próximo jueves. Saludos a Lucas Narriondo, que nos hizo la operación técnica, y a Jorge Pérez, que ayer fue tu cumpleaños. Bueno, nos vemos el próximo jueves. Sí, nos vamos. Besos a todos.